Hola amigos, mi nombre es Tony, soy uno de los integrantes del grupo La Rosa. Y bueno, quería contarles que el nombre de La Rosa lo pusimos en un momento cuando elegimos el nombre con Franco. Pensamos en que de tantas cosas que recibimos de la gente, o sea, tantas cosas lindas, para una persona una flor es muy bonita. Y nosotros, o sea, queremos simplificar, queremos simbolizar con nuestra música el regalo de una flor. Por eso le regalamos esto que se llama La Rosa.